Suratul Inshiqaq, la hendidura. Esta sura enumera algunas manifestaciones anunciadoras de la hora del juicio final, así como la sumisión de la tierra y del cielo a la voluntad del Altísimo, aseverando que el hombre es indubitablemente conducido hacia el encuentro con su Señor, y que todas sus acciones en la vida están anotadas en un registro que le será presentado. El que lo reciba con la mano derecha es signo de que tendrá un juicio fácil, y el que lo reciba con la mano izquierda es signo que se va a enfrentar al castigo y conocerá los tormentos del fuego. Luego jura exaltado sea por las manifestaciones de sus prodigios que evidencian su poderío, amonestando e invitando a la creencia en la resurrección. A pesar de lo cual los incrédulos siguen descreyendo, negándose o discernir los principios coránicos y a someterse a los mismos. Y termina por amenazarlos, advirtiéndoles que Dios sabe lo que los incrédulos se proponen y que ciertamente les reserva el castigo más doloroso, como reservó a los piadosos la bienaventuranza eterna. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. Cuando el cielo se agriete anunciando su desaparición y escuche la orden de su Señor y obedezca, siendo natural que él escuche y obedezca, y cuando la tierra se dilate y sea allanada por los efectos de la desaparición de sus montes y cerros, y arroje lo que tenía en sus entrañas, muertos y tesoros. Y obedezca a su Señor allanándose y arrojando lo que tenía en sus entrañas, siendo esto apropiado a ella. Cuando ocurra todo lo anunciado, cada ser humano encontrará lo que merezca por lo que hizo. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Humano, por cierto que te esfuerzas en este mundo para llegar a tu objetivo. Encuentra pues a tu Señor con lo que hiciste para recibir tu justa recompensa. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. A quien les he entregado el registro de sus acciones por la diestra será juzgado con dulzura y retornará a su congregación gozosa de creyentes. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Aquel al que les he entregado su registro por la izquierda, por detrás de su espalda como desprecio, deseará su desaparición e ingresará en el infierno. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ciertamente ha estado satisfecho entre los suyos, olvidando realizar buenas acciones para sí. Ciertamente ha creído que nunca comparecerá ante Dios para ser juzgado. Sí, por cierto que comparecerá y será juzgado. Y que su Señor estaba enterado de cuanto hacía. Juro por la luz rojiza del crepúsculo. La noche y su oscuridad, que envuelve todo humano, animales y objetos. Y la luna llena y su reflejo luminoso. Que ciertamente seréis transformados en diferentes estados, unos más agobiantes que otros, como la muerte, la resurrección y los terrores de la hora final. ¿Cuál es el motivo que lleva a estos negadores a no creer en Dios y en el día del juicio final, a pesar de la evidencia incontrovertible. Y cuando escuchan las aleyas coránicas, no se prosternan ni se someten. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. Pero esos incrédulos descreen por obstinación y altanería, mas Dios bien sabe lo que guardan en sus corazones. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Anúnciales con sarcasmo, pues un severo castigo. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. En cuanto a los piadosos que practican el bien, encontrarán cerca de su Señor una recompensa inagotable.